Algo para mí y nació en la piel las noches de pasión, el fuego abrasador, pura locura. Y ya no puedo controlar, no te dejaré escapar, que no puedo resistir, solo quiero tenerte. Puedo.